Bueno, hay música de la buena, de la nuestra, de la que te gusta, de la que nos hace falta todos los días y permanentemente, sobre todo a la hora de la construcción de la comunicación comunitaria. Hoy, por supuesto, y para seguir con la agenda comunitaria de Radio Kermés, vamos a recibir al secretario de Cultura de la provincia de La Pampa, Pablo Lucero, que ya está en contacto con nosotros. Bienvenido, Pablo, una vez más por Radio Kermés. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Juan Pablo Bertolini por acá con el equipo de la mañana. Perdón, te estoy pisando porque no se escucha todavía muy fuerte la comunicación. A ver ahora, Pablo. A ver ahí si se me escucha bien. Sí, sí, se escucha bien, claro. Estoy quieto en mi oficina, ¿eh? Muy bien. Así que no estoy en movimiento. Bueno, pero sabes que se escucha bien. Cualquier cosa técnica la vamos a poner en evidencia enseguida. Y ahí está la India Azcárate también laburando para que se escuche perfecto. Pablo, queríamos convocarte para hablar brevemente, aunque sea. Sabemos que el lunes para el funcionariato es bravo, pero tenemos un ratito seguramente para hablar de este relevamiento que están encarando a lo largo y ancho de toda la provincia para poner en evidencia, para poner en valor y qué va a ser después de todo lo que tenga que ver con nuestro patrimonio cultural inmaterial. ¿Y qué quiere decir, Pablo, sobre todo eso del patrimonio inmaterial? Bueno, sí, primero que nada es importante la diferencia, ¿no?, entre el patrimonio material e inmaterial. El patrimonio material, como todos sabemos, está relacionado más a las cuestiones físicas y corpóreas, como puede ser, por ejemplo, un edificio, un monumento, un objeto, ¿no?, que se puede tocar, que tiene materia, que está asociada a una cuestión simbólica o a cuestiones históricas y demás, pero tiene una representatividad objetual. El patrimonio inmaterial tiene que ver con las buenas prácticas o con costumbres, cuestiones identitarias. A veces es difícil identificarlo, por eso es importante primero hacer un mapeo, un relevamiento. En este caso, esto es un proyecto que estamos haciendo con la Universidad de La Pampa, con el Consejo Federal de Inversiones, un relevamiento importante en todo el territorio de la provincia, también con un trabajo audiovisual atrás, porque para nosotros es fundamental que cada uno de los referentes culturales en el territorio entienda muy bien y pueda identificar claramente en su territorio qué es lo importante que se puede rescatar. Muchas veces, desde la Secretaría, nuestra difusión o divulgación más común o que está más asociada, por ejemplo, a las comunidades originarias. Nosotros tenemos una declaratoria de patrimonio inmaterial del telar, por ejemplo, ¿no? Tejido del telar, que son nuestras tejedoras, hilanderas del oeste, en donde hay un rescate, puesta en valor y protección del conocimiento ancestral, todos esos saberes que se vienen transmitiendo generalmente en la línea matriarcal, de abuela a nieta, pero siempre necesitamos instrumentos o estructuras y metodologías para poder protegerlos, cuidarlos y conservarlos y después obviamente promoverlos a otro nivel, ¿no? Eso pasa con un montón de cosas. Un poco el relevamiento invita y convoca a cada una de las localidades elegidas, que son 8 o 9, a trabajar. Hola. Todas estas temáticas que ahí se hizo como una burbuja. Invita a ahí. Trabajar, ¿qué nos decías, Pablo? A cada uno en su territorio y en su localidad y en su entorno de los valores patrimoniales, que tiene que ver con la identidad y estas buenas prácticas, ¿no? Muy bien. Entiendo que por ahí hay una canción, hay un poema que podemos entender rápidamente que sean inmateriales, pero que pueden tener una presencia física, también una receta, la mirada de la cosmogonía de nuestros pueblos originarios, por supuesto está ahí, como algo inmaterial. Pensemos en los patrimonios de la humanidad que tiene la Argentina, declarados como patrimonio inmaterial, como es el tango, el chamamé y el filete porteño, ¿no? Ahí son tres ejemplos claros que son de la humanidad. O sea, imagínense la UNESCO, que tiene todas esas convenciones mundiales de patrimonio. El año pasado tuvimos la suerte de acompañar a la provincia de Catamarca, o sea, se postuló el chacu, que es el encierro de la llama, claro, ancestral, para obtener la lana de vicuña para el telar de vicuña, de lo que se propuso, que es la ruta del telar catamarqueño. Bueno, todo eso, que también es un conocimiento ancestral y de muchísimos años y demás, se trata de llevar a un nivel de protección y de conservación para que son saberes que no se tienen que perder, porque muchas veces en esta transformación, en la producción, en la tecnología, o digamos en la búsqueda de las provincias, de las ciudades, en la evolución y demás, se van perdiendo muchísimas cosas, o vamos dejando cosas de lado por no estar atentos a esa cuestión importante de conservación. Entonces, bueno, en nuestra provincia tenemos un montón. Nosotros también tenemos, por ejemplo, asociado a esto que estábamos hablando, los saberes que tienen que ver con las tinturas de la lana, de caprino, que también refuerzan esta idea de lo que es el tejido del telar. Eso que vos decís, bueno, hay muchos pedidos también declaratorios, inclusive nos han pedido fiestas, que además de declaratoria de fiesta provincial, nos han pedido que formen parte del patrimonio inmaterial. Eso, generalmente hay una comisión también, no es que no, la Secretaría tiene la potestad de dar declaratoria a todo, claro, lo que se presenta, sino que hay una comisión de patrimonio que no solo vela todo el tiempo, que son referentes de distintos sectores, por esta conservación de lo material, que es lo que todo el tiempo estamos trabajando, sino de esas declaratorias del material. Entonces es muy importante estar atento a esos saberes que tal vez son solamente propio del lugar y que corre riesgo de que se pierdan, ¿no? Pablo, es entendible que esta tarea los va a llevar a todos los rincones de la provincia, pero además ya hay algunos polos que son más magnéticos, porque sabemos que hay un acervo cultural sumamente importante, genuino, y que convenientemente ya fue puesto en valor. Sobre todo el asociado, estoy pensando en las hilanderas en el oeste pampeano, en nuestros poetas, sobre todo en Olga, en Juan Josena y demás. Y también las obras literarias. Claro, y también se me viene a la memoria el reciente, bastante reciente descubrimiento o puesta en valor de ese banco arqueológico que hay, que es el Cerro de los Viejos, creo que es, o los antiguos, se me escapa. Sí, en donde, Cerro de los Viejos. En donde sí. Se descubrió una antigua represa, Pablo. A ver si estoy bien, haciendo bien las asociaciones. Son cinco. Cinco represas. Claro. Son cinco, se llama Cerro de los Viejos. Un sistema. En la zona de Cuchillocó, a 30 kilómetros de Cuchillocó, pero está en el ejido de la Adela, a 250 kilómetros de acá, más o menos, 230. Sí, que es un... En realidad, en este momento estamos trabajando en lo que es un sitio arqueológico, ¿no? Donde hay hallazgos de vida de 6.000 años de antigüedad, donde hay morteros, es un cerro que es antiquísimo, es como el Huecalel. Entonces está dentro de un campo privado, entonces hace muchísimos años que se viene trabajando en lo que va a ser el recorrido de todo el circuito que se llama Caminos del Agua, ¿no? Que es esta suerte de represas que van capturando, y hay como unas especies de cañadones y demás, que es muy interesante. Y después, bueno, los testimonios de hallazgo ahí de vida que hay, que eso es muy importante. Pablo, y ese circuito lo vamos a inaugurar en breve con turismo también. Ay, muy bien, muy bien. Bueno, porque llega ese momento. Se viene haciendo muchísimo, pero bueno, ahora ya nos estamos en dupla en esto de los sitios estratégicos turísticos y académicos, científicos y culturales. Entonces ahí ya estamos trabajando para en breve tener nuestra primera visita oficial y la apertura al turismo, ¿no? Y a toda la población, para que pueda ir a eso, a ver todos esos rastros que hay, esas huellas, esos testimonios de... Habemos quienes ya estaríamos haciendo la hilera, Pablo, para ir a conocer, para ir a visitar. Sí, aparte es hermoso. Claro. Hay algo sucede, hay algo místico ahí, hay una energía diferente, porque hay muchísimas preguntas sin respuesta, hay todas hipótesis de por qué se capturaba el agua ahí, porque esto es todo previo a la ganadería y a la... Y este conocimiento, este manejo hidráulico, esta ingeniería hidráulica de antiguo, ¿Puede ser parte de nuestro acervo inmaterial? Bueno, en realidad lo que pasa es que también hay que ver de dónde está la identificación, porque son esos sistemas de represas en donde está como el empedrado, el sedimento y el empedrado, y no sé de dónde viene toda esa referencia, porque después eso quedó ahí y está ahí congelado, y hay, digamos, diferentes líneas que tienen que ver con esa manera de construir, que tienen que ver con los incas, con los aztecas. O sea, ahí hay que encontrar, y está todo testimoniado, y después va a haber un paseo que dura más o menos una hora y pico con toda la cartelería y demás, donde se explica absolutamente todo lo asociado a eso. Pero la realidad es que nosotros también creemos que es un sitio muy particular y con una mística particular, sobre todo por la propuesta de la elevación en la provincia de La Pampa, en esa cosa de ese cerro que uno ve y puede contemplar toda el patrimonio natural de la provincia. Y después esas personas que hacían ahí, por qué se juntaban ahí, por qué era un punto de encuentro, cuál era el objetivo. Todo eso es algo que yo no quiero contar demasiado. No spoilees, no spoilees. Pablo, creo que le hicimos levantar las cejas a más de uno, ¿eh? Claro, porque para mí me parece un lugar que hay que ir, porque yo fui ahí y a mí me pasó otra cosa. Digamos, es como algo, uno se conecta ahí, más allá de toda la explicación y el abordaje antropológico y arqueológico, lo que le sucede a uno es otra cosa. Pero bueno, esa conexión yo creo que las personas la tienen que ir a experimentar. Es personal. Después, nada, es una caminata espectacular para ir a recorrer, para ver eso que está ahí intacto, espectacular. Y lo que pasa es que, bueno, como es un desafío, porque sabemos que es un campo privado, en el cual se ha logrado un acuerdo, la accesibilidad. Ahora, justo hoy, hay una cuadrilla de turismo, de cultura y de obra pública, porque están cambiando el container de recepción del lugar y estamos acomodando todo como para hacer los primeros grupos ahora en un par de meses, cuando terminemos toda la parte de señalización. Bueno, pero escuchándote, es ya Pablo... estaba casi terminado y había que girarlo nada más y ya está. Muy bien, escuchándote parece que se trata de un trabajo serio, pero además está muy interesante esto de que le dejemos la espinita clavada, creo que lo logramos en estos pocos minutos de hoy, Pablo, a quienes nos estaban escuchando, acerca no solo del Cerro Los Viejos y del sistema de represas, lo que está por ponerse a disponibilidad de la sociedad para disfrutarlo, para aprender y para pensar, sino también de toda esta mecánica que se puso en movimiento y que va a gestionar la puesta en valor de un acervo cultural que nos sigue haciendo falta para asentar, para hacer crecer más todavía nuestra identidad como territorio. Por eso te agradecemos por estos pocos minutos, pero tomamos el compromiso de más adelante, Pablo, volver sobre esta gestión de nuestro patrimonio inmaterial para ver qué se viene colectando, qué viene quedando en la canasta y si la mecánica fue la correcta o si estamos aprendiendo, porque de paso también estos procesos, sin lugar a dudas, hablan de justamente una gestión cultural que también está dejando enseñanzas a la pasada. Una última reflexión, Pablo, 30 segundos, el micrófono a tu disposición. Desde ya, muchas, muchas gracias. Bueno, nada, esto es una búsqueda que estamos haciendo desde la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Provincia de La Pampa para todo el territorio provincial. Es importante que cada uno en su territorio pueda identificar y hacerse protagonista y hacer de estos saberes algo propio y algo que es muy importante salir después a contarlo y tener las herramientas suficientes y necesarias para de su lugar hacer un lugar súper interesante para cualquier pampeano y pampeana y gente de cualquier lugar de la Argentina para poder conocer y saber. Nosotros en ese sentido estamos trabajando muchísimo. Ahora vamos a ser anfitriones con el Ente Cultural Patagonia del Seminario de Salvaguarda de Bienes Patrimoniales y Tráfico Ilícito de Obras Culturales y Patrimoniales, que va a ser ahora a fines de junio, donde va a venir la UNESCO, donde van a venir todos los secretarios de Cultura de Patagonia, y va a estar orientado a la justicia y a la procuración, como el año pasado fue entre LEU Fuerzas de Seguridad. O sea que estamos de alguna manera abordando todas estas temáticas de todos los ángulos posibles para poder tener un mejor tratamiento ante los hallazgos y ante el descubrimiento y ante la posibilidad de poner en valor lo patrimonial. Así que agradecemos y estén atentos porque se vienen muchísimas cosas en ese aspecto. Así sea, Pablo, y hasta muy pronto, espero. Gracias por este rato. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Ahí está nuestro secretario de Cultura de la provincia de La Pampa, Pablo Lucero, que una vez más nos prestó unos minutos de su mañana del lunes para que en Radio Kermés, sí, le metas una mirada a esta puesta en valor de nuestro acervo cultural que no desaparece ni se lava, sino que está creciendo.